Bueno, Juan Carlos, ¿arrancamos el cafecito? ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Sí, hoy tendríamos que hacer torta frita, alguna de esas cosas. Me acabas de matar la tarde. Empanadas, no sé. Me acabas de matar la tarde. Pero bueno. ¿Qué pasa con la producción? Será mañana, el lunes tardíamente, bueno. A ver, Juan Carlos, antes de meternos en... Yo recién explicaba que además de dirigente, analista, sos profesor de historia. Mañana hay un acto muy importante. Es un acto en Merlo. Anfitrión Gustavo Menéndez, que ya estaba planificado antes de que se conociera la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. Pero claro, cobra otra relevancia, ¿no? Si bien no estamos en campaña, es como el primer acto de campaña, de presentación del binomio, por decirlo de alguna manera. Es mañana en Merlo, ¿la hora la tenés, Lispa? No la tengo en este momento, ya te la busco. Ya vamos a dar bien la hora, porque me imagino va a ser un acontecimiento político importante, más allá de que Alberto Fernández sigue, ¿no? Empezó la gira, arrancó por Río Gallegos, entiendo que hoy estuvo con los intendentes en la provincia de Buenos Aires, que mañana tiene distintas actividades, 25 de mayo mediante, pero me parece que va a ser muy importante este acto y escuchar, ¿no? Escuchar cómo, más allá de la formalidad y del impacto del mensaje, ya se va a una instancia superadora del mero anuncio y de las meras razones por las cuales Cristina se baja a la vicepresidencia. Yo lo veo activísimo desde el mismo momento, con toda franqueza, sí. Desde que se hizo el anuncio, en los medios de comunicación está por todos lados, en los que simpatizan con él. Y creo que es muy interesante que vaya a los otros y polemiza. Los vi en TN ayer con Van der Kooi, polemizando fuerte y respetuosamente. No lo vi. ¿Qué rescataste? Bueno, la polémica que rescataste. En general le cuestionaban la política de Néstor, de Cristina, su relación con todo lo del manual de cuestionamiento a Cristina, al cristinismo, al gobierno de Néstor y Cristina. Y el hombre, en fin, defendió las políticas, las principales medidas y fundamentalmente hizo un cuestionamiento severo al macrismo y en algún momento también involucró al periodismo que acompaña todo esto. Claro. Se refirió al tema de la justicia, que está muy en boga. Sabemos que él tiene una opinión, en fin, muy tajante, muy definida, que la justicia debe ser aquí, digamos, reformulada. Dijo que no va a poner en comisión a los jueces, pero bueno, hizo un cuestionamiento a la suerte de negación de justicia. Y lo de mañana, creo que, bueno, como vos decís, es el primer acto de lanzamiento, por eso cobra relevancia. En todo caso, habría que señalar de que eligieron la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es de toda lógica, el gran Buenos Aires, yo diría. Sí. Que es de toda lógica porque es un lugar obviamente definitorio, en fin. Pero ya estaba planificada la reunión. Sí, solo que se subieron, es una decisión importante. Claro, claro. Bueno, y de apoyo al propio intendente, no, sí. No hay vuelta que darle. Pero más que nada creo que implica estar en la provincia de Buenos Aires. Mañana yo también estoy invitado a un locro en el que va a estar Alberto Fernández, uh-huh. Que se hace acá en la capital. O sea, el hombre está en una actividad muy importante. Y bueno, sí. Veremos cómo se va acoplando y cómo se va... Cristina, que, eso obviamente la gran electora, ¿no? ¿A las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde hay un condimento extra, que es el 16º aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. Claro, mañana. Por supuesto. Sí, efectivamente. Entiendo que además va a haber un monumento que se va a descubrir. Creo que ese es el simbolismo. Claro, sí. Además del 25 de mayo, que parece obvio, pero sí. Ahí hay otro simbolismo que es Néstor Kirchner. Una cosita más antes de meternos en el 25 de mayo, en la revolución de mayo, en la palabra revolución, ¿no? Pues es que esas entrevistas que está dando Alberto Fernández en una prensa muy crítica, antikirchnerista, en la prensa antikirchnerista, en general podrían ser mucho mejores, pero me parece que porque todavía hacen periodismo de guerra no lo son. ¿Qué quiero decir? En general lo que está buscando hoy la prensa hegemónica cuando entrevista a Alberto Fernández es tratar de hacerlo entrar en contradicción con ciertas etapas del kirchnerismo que él criticó mucho. Entonces se le pregunta por tal cosa, por tal otro, y lo que sale es, bueno, sí, yo también fui muy crítico de eso, para mí el segundo gobierno de Cristina fue malísimo, lo he dicho tantas veces, ¿no? Se equivoca acá, se equivoca allá. Me parece que estamos necesitando ya que las intervenciones de Alberto Fernández como candidato a presidente, por eso digo que va a ser interesante también escuchar a Cristina mañana, supongo que va a hablar Cristina mañana, ¿Cómo, cuál es la próxima etapa? ¿Cómo se va conformando el cómo, por ejemplo, se reforma el Poder Judicial? ¿O si se va delineando un programa concreto de políticas públicas? Alberto Fernández, por ejemplo, ha sido muy crítico del CEPO y continúa nombrando como CEPO las medidas de administración cambiaria. Bueno, creo que algo dijo hace poquito, dijo, bueno, sí, pero peor es esto, dijo, ¿no? Entonces, evidentemente, en alguna forma administración cambiaria está pensando. Sería interesante conocer, es decir... creo que todavía falta para empezar a sacarle lo más interesante a la definición política que ha dado Cristina con esa decisión. Sí, en esas intervenciones que no dejan de ser intervenciones televisivas de 5 minutos, 10, 15 o 20, y entonces allí no puede haber más que señales, gestos, algunos sí. comentarios sobre el tema, y él va tirando, bueno, alguna de sus propias opiniones. Todavía creo que estamos lejos de tener una propuesta electoral, no por Alberto o por Cristina, sino todo el momento. Sí, el momento. Nosotros, vos sabés que somos muy partidarios de que haya sí. un programa, que haya idea y que haya un compromiso claro de lo que se va a hacer y de lo que se quiere hacer y de lo que no se quiere hacer. Lo escuché hablar del litio, de opiniones sobre Vaca Muerta, sobre el tema de la deuda, el mercado interno. O sea, el hombre no le saca el traste a la jeringa, pero creo que efectivamente hay un tema cualitativo de calidad de la propuesta, de la promesa, que todavía está en ciernes y que creo que es inminente. Ayer, en la reunión del PJ con las fuerzas políticas no del PJ, sí. Gioja planteó la necesidad, yo diría urgente, de un programa, se dijo, de 10 a 15 puntos, lo cual parece lógico, para ya salir a ofrecerle a la ciudadanía, ¿no es cierto? Es un programa estratégico de lo central. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre efectivamente mañana. Mucha expectativa por este acto en Merlo a las 5 de la tarde. Hablarían en principio Alberto, Cristina y sí. Menéndez también. Y Menéndez, los tres. Y el intendente. Bueno, Juan Carlos, apelamos un poquito a tu condición de profesor de historia. Uh-huh. El 25 de mayo es un episodio dentro de el desarrollo de la Revolución de Mayo, digamos, ¿no? Si no me equivoco, es la destitución del virrey Cisneros y la conformación de la primera junta, ¿es así? ¿25 de mayo? Sí. Sí. Está bien, para repasarlo, porque uno habla, ¿no? Por ahí hay gente que está. Está bien. No te estoy tomando examen, ¿eh? No, ya sé. No, que no puedo ni pensar una cosa como esa. Además, ya rendí muchísimo, ya hace muchos años, algunas veces. Ahora me dedico a tomarlo, ya no rindo. pero, ¿qué lectura tenés? ¿Qué es lo que de verdad estaba pasando ahí? ¿Cuáles eran las correlaciones de fuerza? ¿Cuáles eran los climas que se vivían en la Argentina o en el virreinato del Río de la Plata por aquellos tiempos? Bueno. Vamos a tratar de encontrar la síntesis, ¿no? Porque están las imágenes de nuestra formación en primaria, en secundaria, fundamentalmente, de las lecturas sobre la Revolución de Mayo. Que, bueno, son las construidas por la historia oficial, sí. ¿no es cierto?, por el liberalismo. Algunas de ellas yo diría que son válidas y rescatables, pero muchas otras no, muy particularmente esto que vos decís del clima al que me quiero referir, como para dar alguna sensación distinta a lo que todos ya sabemos. O sea, lo que era válido de lo que nos dijeron a todos desde la primaria es que es cierto que luego de 300 años de colonialismo en todo el continente, y nosotros no podemos dejar de decir de genocidio de los pueblos originarios, Galeano habla de 60 millones de muertos en las venas abiertas, había una situación de degradación, ¿no es cierto? Pero ojo, luego de 300 años. Uh-huh. Es cierto también que en España había una situación catastrófica, había sido invadida por Napoleón y la corona había tenido actitud oprobiosa y se insurreccionó el pueblo español y la corona estaba en un estado de desastre, de desgobierno, y eso se prolongaba al continente. Aquí se habían producido. A sus colonias, digamos. A sus colonias, sí. Muy bien. Aquí se había producido el episodio de las invasiones inglesas, que lo cuenta la historia oficial, que es otra cosa verdadera, que genera una rebelión defensista del pueblo y muestra, pues el pueblo encuentra, descubre su fuerza de unión, su fuerza política y militar. Uh-huh. Porque desde allí se constituye el ejército nativo. Inclusive la principal fuerza militar, patricios, que dirigía Saavedra, son el populacho. Sí. Bueno, arribeños, en fin, más allá de que también había cuerpos peninsulares. Por lo tanto, todo eso efectivamente va generando las condiciones. Las de fondo es el agotamiento del sistema económico, social, político, coercitivo, de pérdida de libertades, de monopolio de 300 años. Se produce efectivamente, como vos dijiste, una revolución. Se discute qué fue eso. Yo creo que fue una revolución de independencia nacional, uh-huh, americanista, lo cual para mí está totalmente demostrado por los hechos, porque hubo 15 años de luchas armadas continentales bastante unidas y que terminaron en Ayacucho con el triunfo de todos los ejércitos unidos. Entonces fue una revolución de independencia nacional, anticolonial y americanista. Sí. Por lo tanto, yo creo que la palabra revolución, que puede, revoluciones hay de distintos tipos, por eso yo digo de independencia y anticolonialista. Puede haber revoluciones nacionalistas, revoluciones socialistas en términos modernos, yo creo que esa fue una revolución. La otra cosa que creo que hay que decir, con fin, como un distingo, que vos decías lo del clima. Uh-huh. Había un clima crispado. La degradación de la corona también se generaba acá y había un fuerte rechazo subjetivo, hoy diríamos subjetivo, emocional, al desgobierno de España y de los virreyes de acá, ¿no es cierto? También frente a las invasiones inglesas, los virreyes de acá, todos tuvieron una conducta también oprobiosa. Entonces, había una situación de odio, de bronca, de rechazo. Era tanto económico como era económico como, social, como de libertad de libertades públicas que sí. No existían, estaban conculcadas. Por supuesto había un régimen esclavista, que existía un sistema político de otro estadio, uh-huh, ¿no es cierto? No es que había restricciones a la libertad, no, era otro sistema. Todo eso eclosionaba en el pueblo, había un clima de rechazo y bueno, la intelectualidad, digamos criolla, sí, venía abrevando en la Revolución Francesa, que había sido un acontecimiento absolutamente extraordinario, no solo en términos económicos, sino también cultural, y que había conmocionado a la humanidad, más que nada al mundo occidental. Uh-huh. Y los que luego fueron nuestros líderes abrevaban en la Revolución Francesa, en sus escritos, que los consideran revolucionarios. Algunos eran muy muy revolucionarios, los jacobinos argentinos, como Moreno, como Monteagudo, como Castelli, y otros no. A la revolución confluyen sectores moderados, que están decididos a terminar con el colonialismo, y sectores, yo diría, más revolucionarios. De hecho, la primera junta la limpian pronto. La primera junta es un acuerdo, sí, entre estas ambas corrientes. Sectores criollos moderados, cuyo yo diría referente más importante es Saavedra, sí, sectores españoles que concurren a la independencia y que ya no soportan más la corona, pero que quieren seguir comerciando y siendo la hegemonía, Álzaga es el principal, y sectores más revolucionarios que lidera Moreno, incluso Belgrano, uh-huh, y al que se sumará luego San Martín, ¿no?, con la logia que viene y qué sé yo. Todo eso confluye y triunfan. Ese día, para decir algo de ese día, sí, también no fue un día donde solo había algunos paraguas escarapelas, sino que era un día de grandes tensiones y de fuerte presencia, incluso armada, que mostraba que si no se resolvía dentro del cabildo y mediante el debate, efectivamente, los famosos chisperos, French y Beruti, todo eso fue cierto, y eran el ala más revolucionaria, que efectivamente estaba con trabucos, estaba con armas blancas, estaban armadas. La presencia en el cabildo la manejaban desde la imprenta de los Niños Expósitos, que la dirigía Donado, que era un revolucionario y que había manipulado las entradas como para que vayan más de los buenos, de los criollos, que de los españoles. Allí hubo una polémica extraordinaria que es muy conocida entre Castelli y Paso y el abate Lué, y finalmente cae. Y si no hubiera caído porque se dieron en el debate, Belgrano incluso tenía preparada una consigna de un pañuelo blanco para convocar a que penetren en el cabildo y hoy diríamos en términos modernos tomar el gobierno, sí, que era el cabildo. O sea que el clima era un clima, en los cuarteles había un enorme debate, Moreno fue a la noche a Patricios y arengó a los soldados, a la tropa, y el pueblo bajo, lo que se conocían como los orilleros y los que el denominado pueblo decente despreciaban la expresión populacho, uh-huh. ¿no es cierto? Ese pueblo estaba muy activo, estaba organizado, insisto, venía de la... Cisnero dice, los trajeron a todos en micro por el Pancho y la Coca. Diría, sí, claro. El sordo Cisnero, que era, era sordo porque había sido combatiente. Yo traje unas... unos cielitos. ¿Qué es un cielito? Bueno, un cielito es una canción que hoy diríamos folclórica. Unos versos. Un género, uh-huh. un género que era muy usado por entonces, ¿no es cierto? Como también por entonces de moda había otros bailes, el famoso pericón, en fin, bailes de época. Son subidos de tono, sí. Advierto por si me censuran acá, pero en realidad son fuentes históricas. Tomé un cielito del Centro Editor de América Latina, que lo trae Piña, uno de los libros de Piña, de los cuales yo soy lector. Le mandamos un abrazo, entiendo que se escucha del... Bueno, sí, cuando un abrazo, escucha. Efectivamente, seguramente este libro, el que yo saqué, me lo mandó él, de Bartolomé Hidalgo, que fue un gran poeta de origen oriental, que se dedicó a todo esto, que fue contemporáneo con la Revolución de Mayo. Para que se comprenda lo que se cantaba por las noches ahí. Cielito, cielito que sí, el rey es hombre cualquiera, y morir para que él viva, la pucha, es una sonsera. No queremos reina puta, ni tampoco rey cabrón, no queremos nos gobierne esa infame y vil nación. Alarma, alarma, americano, sacudid esta opresión, antes morir que ser esclavo de esa infame y vil nación. Había una situación grave. Y esto se cantaba por las noches. Claro, sí. Y lo de la reina en realidad no es solamente una expresión insultante, que lo es, sino que tenía esa fama porque en España, que como dije había una situación de degradación, había un favorito que era era un tal Godoy, que algunos decían el depravado Godoy, que también por supuesto lo que se decía que era el amante de la reina, ¿no es cierto? Entonces, en los términos culturales de aquel entonces, sí, claro. Esta era una expresión lógica, ¿no es cierto? Vale, no en los términos bailes, culturales actuales. ¿En los bailes, Juan en Carlos? En las calles. En las calles, la tipo calle, manifestación popular. No, en los salones, no, estos cielitos eran populares en tipo las calles. Tipo manifestación popular. Claro, claro, o sea que no fue como la torta frita y eso que decíamos de la... Eso debe haber ocurrido porque efectivamente... Pero no era ese el clima. No, el clima era un clima de violencia soterrada y a punto de expresarse, porque había un grupo decidido a terminar, a cambiar el gobierno. Y en el acta de declaración de la primera junta, cuando asume, perentoriamente, ya ahí mismo en el acta, convocan a un ejército de 500 hombres, que era lo que rápidamente podían formar, para ir a las provincias del interior, como ya se dice, a divulgar la revolución y a que, no olvidar... Para aguantar los trapos porque había... No olvidar que batalla, a los 3-4 meses ya se arma un ejército contrarrevolucionario. En realidad no llega a armarse, pero estaba en ciernes, que sí. Lideraba Liniers, que estaba en Córdoba, que era una provincia de las más reaccionarias, por algo estaba allí, pero no era... una cuestión retórica. Estaba armando con el virrey del Perú, con tropas que estaban en el Alto Perú, un ejército para sofocar a la revolución, y por eso los revolucionarios deciden ejecutarlo y lo hace Castelli. Juan Carlos, cortito, esta semana nosotros charlamos bastante sobre la organización política, las formas de la organización política, y vos hablaste en varios momentos de organización de los distintos sectores, sectores populares, las clases altas. ¿Cuáles eran los partidos políticos? Ya sé que no eran partidos políticos, pero ¿cuáles eran las formas de organización política en ese contexto, en el contexto de la Revolución de Mayo? Sí, muy lejos de lo actual. Los partidos políticos, en términos modernos, ya efectivamente se habían formado en la Revolución Francesa, y todos estos se habían nutrido a la Revolución Francesa, pero no tenían formato. Se reunían en casa, se reunían en lo que llamaban tertulias, que era un modo de conspirar, se reunían en la famosa jabonería de Vieites, claro. Hablamos de los masones, comerciante. Los masones existían aquí, efectivamente, pero eran muy pequeños. Ajá. Pero los masones en realidad crecen rápidamente como factor de poder con la venida de San Martín, Alvear y Zapiola, que bueno, eran masones organizadísimos en España y en Europa, y acá conforman el masonismo, la masonería, perdón, que eso sí es una fuerza, es un partido político que actúa tras el poder en forma secreta, porque claro, hacía secreta, eso ya era una forma, sí, de poder. En los días de mayo, efectivamente se reunían, se organizaban, conspiraban, etcétera, etcétera, pero todavía no tenían el formato más moderno. Un cafecito político que se tradujo o que se convirtió en mate con torta frita, ¿no? Con el profesor de historia Juan Carlos. Y ganas de seguirla. Y ganas de seguirla, por supuesto. Gracias, Juan Carlos.